Miren, muchachos, muchachas, resulta que una vez Dios estaba muy bravo, pero así, bravísimo, porque el demonio estaba causando mucho daño. Entonces, resulta que mandó a llamar al diablo y le dijo: venga a ver, es que la humanidad se me está quejando porque usted está causando mucho daño. Le voy a quitar todos los poderes que usted tiene. Entonces, el diablo se puso muy triste. ¿Cómo que me va a quitar todos los poderes? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, le dijo a Dios: hagamos una cosa, no me los quite todos. Déjeme tan siquiera un solo poder con el que yo le pueda hacer mal a la humanidad. Dios dijo, pues, después de tener todos los poderes, si se queda con uno solo, no creo que haga mucho daño. El diablo se fue, pensó, meditó, porque ustedes y yo sabemos que el mal se piensa y el mal se medita. Se fue, se pensó, meditó, y después de mucho pensar y mucho meditar, se presentó nuevamente ante Dios y le dijo: listo, ya tengo el poder con el que le voy a causar mucho mal a la humanidad. Dios se sorprendió mucho y le dijo: ¿cómo así? ¿Cuál es ese poder? Y el diablo le dijo: el desaliento. ¿El desaliento? ¿Cómo que el desaliento? Le responde el diablo: sí, porque cuando un hombre tiene desaliento, pierde la fe. Cuando un hombre tiene desaliento, pierde la esperanza. Y un hombre sin esperanza y sin fe, nunca va a creer en usted. Hasta ahí el cuento. Miren, muchachos, con un solo poder a nosotros el mal nos destruye. Y cuando ustedes y yo damos pie a ese desaliento, él viene y hace con nosotros ochas y panochas. Y entonces vamos a hablar de ese desaliento que no es nuevo para nosotros, que es un desaliento que ha existido en toda la humanidad, pero que aunque haya desaliento, siempre y cuando usted y yo queramos volver nuevamente a la casa paterna, allí está Dios esperándonos y está Dios allí para regalarnos nuevamente su amor y su perdón. Y por eso vamos entonces a tomar y vamos a hablar de alguien muy especial, concretamente, que seguramente todos hemos escuchado hablar de él, y es de San Pedro. Muchachos, la humanidad de San Pedro es lo más lindo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo por lo menos tengo un apóstol con el que más me identifico. Para muchos sacerdotes es Juan, porque es el discípulo amado, porque es el discípulo que está ahí, el que está al pie de la cruz, el que ama, ¿sí? Para otros es Tomás, hasta no ver, no creer. Para otros es Santiago, para otros Felipe. En este caso, para mí es Pedro. Un hombre que aunque ha sido elegido por Dios, también tiene muchos errores. Y de ese Pedro es que yo vengo a compartirles. Del Evangelio de Marcos, en el versículo 66 al 72. Dice así: mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús de Nazaret. Él lo negó: no lo conozco, no entiendo de qué me hablas, y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que le había dicho: antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres, y se puso a llorar. Palabra del Señor. Miren, muchachos, nosotros somos hijos de Dios Y Él a cada uno de nosotros nos ha creado para que nosotros seamos libres en su amor. Pero desafortunadamente, esa libertad que Dios a nosotros nos ha dado, nosotros la utilizamos mal, le damos un mal cauce, y por eso es que nosotros tropezamos tantas veces. Y entonces ese pecado que Pedro comete ya era un pecado que el mismo Jesús le había dicho. Es que, es decir, Cristo, que es el mismo Dios, conoce la humanidad suya, conoce su humanidad y conoce el interior de cada hombre, y por eso Él sabe qué es capaz de darle a usted. Dios a usted nunca le va a dar una cruz con la que usted no sea capaz de soportar. Porque si Él nos diera una cruz más fuerte de lo que pueden nuestras fuerzas, de lo que puede nuestro corazón, nosotros estaríamos aplastados. Pero lo grandioso y lo maravilloso de la cruz de nosotros, aunque a veces nos cuesta, aunque a veces nos maltrata, aunque a veces nos castiga y nos duele, es que Cristo nos la ayuda a llevar. Y por eso es que Cristo mira nuevamente las lágrimas de Pedro y le regala la conversión. Miren, muchachos, cuando usted tiene un pecado, cuando usted lleva una cruz, pero si usted en esos momentos de reflexión, en esos momentos de adoración a Jesús, usted no es capaz de sacudir ese dolor que a veces se concretiza en las lágrimas, es allí donde usted verdaderamente comienza una verdadera conversión. ¿Cuántos golpes nos han tenido a nosotros que ocurrir en la vida? ¿Cuántas sacudidas nos ha pegado a nosotros la vida para que usted y yo podamos aterrizar? Porque es allí donde nosotros entonces nos damos cuenta que el Señor nos está hablando. El Señor nos está diciendo: fulanito, peranito, pellízquese, papito, porque si sigue así, va a sufrir más. Muchachos, el negar al Señor es cuando nosotros nos perdemos en otras cosas, y entonces a veces nos convertimos en utilitaristas. Una vez estaba yo en el seminario con unos compañeros, y entonces llega uno y dice: muchachos, ¿ustedes con qué comparan el amor de Dios? Entonces uno llegó y dijo: ay, yo comparo el amor de Dios con mi mamá. Ah, es que mi mamá es una berraquera, mi mamá es una santa, mi mamá es lo más sagrado, mi mamá eso no tiene peros. Ah, bueno. A otro le preguntaron: oíme, ¿vos con qué comparás el amor de Dios? Entonces el otro dijo, y así cada quien fue diciendo un poco de cosas. Cuando me dicen a mí: Carlos, ¿vos con qué comparás el amor de Dios? Entonces le digo yo: hermano, yo el amor de Dios lo comparo con el de un perro. Vea, esos muchachos casi se pierden. Palacio, ¿usted cómo le ocurre decir una cosa de esas? Y yo: sí, porque nosotros somos y tomamos a Dios como si Él fuera un perro. Mire, cuando le conviene, le hace así y el perrito va, le mueve la cola, se le tira encima y entonces está contento. Si usted llegó de la calle sudado, con un trancón, el tren no le frenó, se le cerraron las puertas apenas iba a entrar, llegó ofuscado, le salió el perrito y lo sacó de una patada. Cuando usted tiene una visita interesante, una visita especial, y sabe que a esa visita no le gustan los perros, entonces coge el pobre chandoso, lo agarra de aquí y lo metió al clóset. ¡Trun! Allá quedó el perro. Muchachos, nosotros eso mismo hacemos con Dios. Cuando nos conviene, lo sacamos. Cuando no nos conviene, lo guardamos. Y cuando tenemos mucha rabia porque las cosas no salieron según nuestra voluntad, le peleamos y lo cascamos si es necesario. Pero cuando usted reflexiona, cuando usted se da cuenta de las maravillas que el Señor está haciendo en usted, usted le hace así. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Dios nuevamente le escucha. Pedro era un hombre normal como yo, hombre de temperamento fuerte, no tenía nada de superhombre, era un hombre maduro, recibió una llamada y está en la analogía con mi propia llamada. Todos ustedes y yo fuimos llamados desde el bautizo por Dios. Y Dios a usted no lo está llamando a una cosa que sea diferente a la de ser feliz. Luche por su felicidad. Miren, muchachos, uno habla con personas aquí, en este país. En el país de uno, ni hablar. Aquí, peor. Uno habla con personas y uno dice, padre, yo me vine a este país creyendo que esta iba a ser mi felicidad. Miren, han pasado días, meses, años, y muchas personas están más tristes y más agotadas que lo que estarían en su país. ¿Por qué, muchachos? Ustedes tienen una gracia muy especial. Ustedes tienen una bendición muy especial, porque ustedes escogieron la mejor parte y nadie se las puede quitar. Ustedes por lo menos han venido a descansar en la presencia de Dios. Sacan tiempo para ese. Sacan tiempo para ese que verdaderamente los escucha, les habla, les mira, les contempla y les consuela en todas sus tribulaciones. Si uno estando cerca de Dios a veces vive esos momentos así tan duros, ¿qué diremos de aquella pobre humanidad que están lejos de su familia? Hace tantos años no ven a papá o a mamá, no ven a sus hijos. Otros se vinieron dejando a su esposa, que porque aquí iban a encontrar futuro, entonces cuando tuvieron un poquito de plata iban a mandar por ella. Y se les fue yendo la vida y se les fueron pasando los años, se fue pasando la juventud. Muchachos, y lo más triste es que todo lo que nos pasa le echamos la culpa a Dios. Ustedes no se dejen por nada del mundo desalentar y sigan perseverando en las cosas del Señor. Ese tiene que ser el mensaje central de esta charla. Por más pecado que haya, por más cruz que usted esté experimentando, por más angustia, no se vaya a dejar quitar al Señor. Que usted lo vive de una forma X o Y, el corazón del hombre solamente lo conoce Dios. Si Pedro, en aquel entonces, que él mismo supo que negó a Jesús, que nadie de los que estaban ahí cerquita se dieron cuenta, sin embargo lo señalaron y lo juzgaron, ¿qué diremos en este tiempo? A usted lo juzga su papá, a usted lo juzga su mamá, lo juzga su hermano, lo juzgan. Miren, muchachos, aprenda a vivir libre mentalmente. Aprenda a vivir libre en su conciencia y en su corazón. Al fin y al cabo, el Dios no es la conciencia, pero Dios actúa en la conciencia de nosotros. Y usted es el único que sabe cuando está actuando bien y cuando está actuando mal. Así le estén criticando, siga perseverando en el Señor. Al fin de cuentas, cuando yo me vaya a morir, me voy a morir solo. Me muero solo, sin mi papá y sin mi mamá, sin los que me estaban señalando y los que me estaban juzgando. Yo tengo que presentarme al Señor solito. Yo me voy para donde Él, y Él allá en esa misericordia, así como esa mirada que tuvo con Pedro, le va a decir bienvenido al reino de los cielos. Por eso, ¿saben qué? Vayan preparando, yo también la voy preparando, muchachos. Vayamos preparando esa maletica con cosas buenas. No olvide hacer caridad, pero tampoco se le olvide que usted todo lo puede entregar. Haga caridad, ayude, piense en los demás, perdone. Y es así como ustedes y yo entonces vamos a poder predegustar la eternidad desde la tierra. Pedro era un hombre humano. Pedro no era un superhombre. Pedro simplemente se confió en la mirada de Dios. A mí me llama mucho la atención cuando Pedro, ellos van en la barca, y entonces Jesús se había quedado orando, y entonces la barca se adelanta Y ellos ven que esa barca se está moviendo, va y viene por los vientos que son muy fuertes. Y entonces Jesús comienza a caminar sobre las aguas. ¿Se acuerdan de ese texto? Muchachos, y llega Pedro, es que nosotros somos muy tentadores. Y llega Pedro y le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Muchachos, imagínense así, vea. Pedro aquí, Jesús aquí arriba en el agua. Imagínense que hay gente tan atea, gente tan que es capaz de decir que Jesús, como no sabía caminar, entonces mejor prefirió caminar en el agua. ¿Ah? Jesús parado sobre las aguas. Imagínense a Pedro allá. Y cada uno de ustedes póngase en ese lugar. Y grítele cuantas veces sean necesarias, por la mañana, mediodía, por la tarde, a la hora que usted necesite. Grítele al Señor, Señor, sálvame. Cada uno de ustedes y yo sé de qué nos tiene que salvar el Señor. Y el Señor lo agarra de la mano con fuerza y lo sostiene. Piensen en eso. ¿Cuántas veces a usted y a mí Dios nos ha sostenido de la mano? Muchachos, cuando estamos bien cansados, cuando estamos que, mejor dicho, la vida sentimental se nos volvió un ocho, la que queríamos no me quiere, la que quiero no me quiere y la que quiero se fue con otro. Muchachos, cuando el trabajo, los que supuestamente en los que podía confiar me dieron la espalda, y así sucesivamente, porque lo que pasa en Colombia es lo que pasa aquí, es que es la historia de todos, es igual. Lo que pasa es que lo que cambia son las circunstancias, son los lugares. Pero el hambre también se vive aquí. Aquí por más ropa que haya y por más centros comerciales que haya, también se puede vivir el frío y sentir la desnudez. Por más carros que hayan, ¿cuántas veces le ha tocado a usted pegarse una caminada que solamente sabe usted que le tocó pegársela? Y hay trenes por toda parte. A veces no hay ni con qué comprar un bendito pasaje para meternos a ese subway. ¿Subway? Oh. ¿Hace subway? ¿Cómo les parece, pues? Ya. ¿Ah? Jesucristo pone en guardia al hombre frente al pecado, al dolor y al sufrimiento. Advierte los peligros de seguirle. Muchachos, uno se pone a decir, a pensar, porque gente que uno puede mirar, así pues como si uno hace las comparaciones y las comparaciones son odiosas, uno dice, porque hay gente como tan mala y le va tan bien. Ay, pero es que por más que yo luche, por más que yo trabaje, las cosas como que me salen peor. ¿Usted no se han dado cuenta de eso? Y entonces uno es, María Auxiliadora, pero ayúdame, ¿por qué no me escuchas? Y pele rodilla. Y a uno como que el Señor no lo escucha. Muchachos, les tengo una buena noticia. Dios a ustedes y a mí sí nos escucha. A mí, a ustedes y a mí, el Señor siempre, siempre está allí protegiéndonos porque Él no nos va a dejar solos. Y sepan una cosa. Él a usted y a mí nos ama tanto que cuando una cosa no nos sale como nosotros creíamos, como nuestros criterios cuando nosotros nos metemos, porque nosotros somos muy cabeciduros. Entonces, como usted no entiende por las buenas, entonces entiende por las malas. Porque Dios tiene dos manos, la derecha y la izquierda. Con la derecha, pues guió y orientó a Santa Teresita, el niño Jesús, a Dominguito, el niño, ¿cierto? Primero pecar, primero morir que pecar, a otros, a Juan el Bautista, también los fue guiando ahí con la mano derechita, porque hay gente muy buena. Uno dice, ay, hay gente muy buena, hay gente que nació para ser santa, definitivamente, hay gente que nació para eso, no nació para otra cosa más. Muchachos, pero cuando nosotros somos un poquitico descarriados como Pedro, entonces ahí es cuando entra la mano izquierda. Porque yo les digo una cosa, la sangre de Jesús en la cruz no fue en vano. Y esa sangre de Jesús se derramó con un objetivo. ¿Cuál? Salvarnos, claro. Muchachos, para la salvación de nosotros. Y entonces cuando usted no entiende con la mano buena, con la mano delicada, que lo acompaña, que lo guía, que lo orienta, que lo ayuda, que lo sostiene, que lo va llevando así en sus palmas, cuando no entendió por ese lado, entonces tenga esta pues. Y entonces como esa sí arde, como esta sí dolió, entonces ahí mismo usted se pellizca. ¿Y qué hubo? ¿Y aquí qué pasó? Y entonces, ¿para dónde va mi vida? Eso es lo bonito de Dios. Muchachos, a algunos les falta más y a otros nos, a unos nos faltará más y a otros menos, no sé, según la historia que Dios tenga para nosotros y en qué momento nos irá, se irá a acordar de nosotros. Pero ¿cuántos golpes no nos faltarán? La idea es aprender a orar. Aprenda a orar constantemente. ¿Saben qué fue lo que pasó con Pedro? El pecado de Pedro se fue dando al ir transcurriendo su vida. Allí está plasmado mi pecado. Me he alejado de la oración. Me he metido en la boca del lobo. He abandonado paulatinamente a Dios. Es así como reniego de aquel a quien verdaderamente amo. Muchachos, las cosas no son casualidad. Las cosas se dan de la noche a la mañana. Un matrimonio. Cuando uno viene a un altar a casarse, usted no tiene ojos para nadie más. Usted solamente está aquí y entonces uno aquí es el padre y le dice, ¿acepta? Sí. ¿Acepta? Sí. ¿Hasta la muerte? Sí. ¡Claro! ¡Claro! Usted lo único que quiere y lo único que desea en ese momento es a ese hombre y a esa mujer. Y entonces usted está en un idilio y en una pasión y uno se encalambra y si hay fiesta de matrimonio, eso uno no sabe a qué hora se va a acabar esa fiesta. Pero ojalá se acabe rapidito pues para nosotros irnos de luna de miel, porque eso hay que consumarlo. Muchachos, y se piensa hasta el final, se piensa, uno cree que el matrimonio va a ser hasta lo último. Asimismo, es cuando nosotros nos confesamos y cuando nosotros volvemos nuevamente a encaminarnos en las cosas de Dios, decimos, ah, esta vez sí, ah, es que encontré al Señor, es que a mí el Señor me ama, yo lo amo, yo lo voy a seguir, yo lo voy a seguir, y entonces me voy quedando para un lado, me voy yendo, muchachos, y se fue. Lo mismo pasa en el matrimonio, lo mismo pasa en la vida sacerdotal, lo mismo pasa en todo. Entonces esa, que era la consorte, que la que yo amaba tanto, como me fui descuidando, me fui descuidando, me fui descuidando, a lo último no la quiero ni ver. No la quiero ni ver, es que qué mugre, yo cuando dije que sí, Dios mío, ¿yo por qué cometí esa brutalidad? Claro. El pecado y el abandono se va dando paulatinamente. Y entonces, lo más fácil para nosotros es echarle la culpa al otro. ¿Dónde está su grado de culpabilidad? Y eso mismo ocurre con nuestra vida de fe. Yo por eso, en la oración, me tengo que alimentar constantemente. La reacción de Pedro cuando Jesús le mira es llorar con lágrimas de dolor ante el abandono que ha hecho al Maestro. Como elemento pospascual, es decir, después de la resurrección de Cristo, permite comprender que su pecado le ha ayudado a la adhesión plena del Señor. Pedro dirá, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te amo. Muchachos, miren, ¿saben una cosa? Dios es tan maravilloso, tan lindo, que del mismo pecado saca cosas buenas. El pecado a veces, por eso es hasta bueno, porque el pecado a usted lo ayuda a que usted pueda tomar en una balanza lo que verdaderamente pesa en su corazón. El pecado a usted mismo le ayuda a darse cuenta que está cometiendo un error. Cuando yo he aprendido ya a vivir un encuentro con el Señor, cuando yo me doy cuenta y quiero saber para dónde tengo mi referente, entonces yo sé que ese pecado me sirvió para yo darme cuenta que todo lo que me estaba pasando, aunque era supuestamente tan bueno, me volvió a llevar nuevamente a la casa de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor todos los días en la oración. Qué rico, Señor, usted sabe que yo lo quiero. Señor, volví a caer, ayúdeme a levantarme. 7 veces caído, 8 levantado, muchachos, pero no se vaya a soltar de la mano de Él. Él es el único que nos puede dar esa fuerza para nosotros avanzar. Vamos concluyendo este momentico, esta reflexión, con este texto bíblico. Marcos 14, 26 al 31. Marcos 14, 26 al 31. Después de cantar los himnos, se dirigieron al Monte de los Olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Muchachos, lo mismo de Pedro y de todos los discípulos, todos nosotros, 2000 años después, y seguimos diciendo lo mismo, que no lo vamos a negar. Y todos caemos en esa misma circunstancia por nuestra propia humanidad. Usted no es más santo por su propia fuerza. Lo único que lo hace a usted por su propia fuerza es la humanidad y el pecado, el desaliento. No se deje, no nos dejemos a quitar lo que el Señor nos ha regalado. No nos dejemos destruir por tantas situaciones que se van presentando. No le tenga miedo a los cambios. Los cambios hay que hacerlos. Porque si usted le tiene miedo a los cambios, entonces le va a tener, siempre se va a quedar con la incógnita de: es que si yo lo hubiera hecho, es que si yo hubiera dado el paso. Muchachos, muchas veces damos un paso y como nos damos cuenta que por este lado no era, tenga la valentía también de dos pasos y voltee de camino. Luche, lucho por mi felicidad. Y si es una felicidad de la mano con Dios, entonces verdaderamente usted y yo vamos a ser felices. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, Jesús manso y humilde de corazón. El Señor esté con todos ustedes. Que el Señor Dios Todopoderoso les conceda la salud del alma y del cuerpo, para que así puedan alabarlo, bendecirlo y glorificarlo durante todos los días de su vida. Y con su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En compañía de la Santísima Virgen, pueden ir en paz. Les pido pues el favor de que me ayuden con estos anillos. No se vayan a ir sin eso, vea, tengo una cantidad de anillos que si no me ayudan con eso...